Habla Inmaculada Villanueva. Reconocería un poema de Antonio Toscano, aunque no llevara su nombre, escrito. El orden elegido de las palabras, el ritmo y la cadencia que la acercan inconfundiblemente a los temas más universales y complejos, el amor, el desamor, la muerte como aliada o enemiga, el transcurso del tiempo, la vida en su pleno esplendor, en su plena decadencia. Han sido muchas las tardes que hemos pasado juntas hablando de literatura, de la gran literatura, de la que es impecable, magistralmente escrita. También hemos hablado de la nuestra, con los titubeos propios y sinceros de la inseguridad de quienes dudan de si es bueno o malo lo que han escrito. Admitiendo ambas, Antonia y yo, lo irremediable del hecho de escribir, la pulsión creativa, que llega y se impone, exigiendo un trabajo constante que agota tanto como satisface. Postales es un libro de poemas que conozco desde el inicio, quizás porque Antonia me los fuese leyendo uno a uno en los atardeceres de mi terraza. Postales enviadas desde lugares que ella conoció, como si realmente los hubiese conocido todos. Desde las impresiones emotivas y nostálgicas que solo un alma sensible puede experimentar, intuir, captar. Postales enviadas o recibidas desde el recuerdo del amor perdido, desde la constancia de la fugacidad del tiempo, desde la aceptación de la imposibilidad de volver atrás, desde la soledad que provoca la misma escritura. Qué perfecto es el círculo del puente en las postales del sol de mediodía. Estos son los dos últimos versos del poema que Antonia titula Tu luz. Postales es un viaje revelador a través del interior del alma de la poeta. Llámesele psique o voluntad creadora. Y termino con el primer verso del poema titulado Viaje. Cuando se viaja, siempre pasa algo. Interviene Antonia Toscano. Bien, bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Mima, al Ayuntamiento de Arriate, por organizar este evento que se ha ido retrasando durante meses por las circunstancias que todos conocemos. A Fernando y a Juan de la editorial Treveris, que han atendido con paciencia todas mis sugerencias. A Isabel Colomina, a Gloria Sanchís y Gonzalo Mendiola por aportar generosamente sus fotografías. Y a todos los presentes por haber dedicado un poco de su tiempo y atención para venir a acompañarnos y espero que a disfrutar de un rato agradable. La mayoría ya me conocéis. Veo muchos rostros familiares, pero para los que no, soy Antonia Toscano López y tuve la ocurrencia de nacer en el Monte Las Amarillas, en el término de Alpandeire, aunque he vivido casi siempre en Ronda. Licenciada en Geografía e Historia, siempre me ha interesado ir mucho más allá de lo que la especialización permite, considerándome a mí misma como humanista. Este libro que presento hoy tiene que ver con muchas amistades con las que he compartido y comparto la pasión por la literatura. Por supuesto, a José María Herrera, compañero de profesión y amigo, Inma Villanueva, Isabel Colomina, María José Carrasco y otras muchas cuya enumeración podría hacernos estar aquí durante horas, porque siempre me ha interesado la literatura, como lectora, como escritora, como tertuliana, como alumna. Hay por ahí una frase que dice que cuando deseas algo de corazón, el universo conspira para que lo consiga. Quizás no ha tenido que conspirar demasiado para coincidir con estas personas. La idea de escribir estos poemas con un número determinado de versos, 20 en este caso, comenzó con el primer poema dedicado a la postal, las que nos enviaban los amigos en sus viajes, las que enviábamos en los nuestros, las que comprábamos en esos expositores giratorios, playas, ríos, puentes, fachadas, todas del mismo formato. Un espacio para escribir separado con una línea gruesa del espacio rayado para la dirección y el recuadro para el sello. 35 poemas, uno dedicado a la postal, otro al viajero. El resto a 32 ciudades, porque la última tiene dos postales, un pequeño juego de palabras. Porque se trata de, como es Roma, en el espejo es amor, entonces como va un poco de esta temática, por eso ahí lo de las dos postales de Roma, ¿no? Este viaje ficticio comenzó en Marbella en el marco de un curso de verano dedicado al centenario de Octavio Paz. En aquel contexto se me ocurrió la idea del poema a la postal. Después, un verano por delante, para un viaje literario por unas ciudades escogidas al azar. Algunas ciudades conocidas o ciudades con ríos que duplican su imagen como en un espejo, que tiemblan o tiritan o se ven con una nitidez que no es posible distinguir el original de la imagen sin conocer el contexto. Una forma de tratar su elemento para construir unas historias de amor y desamor, encuentros y desencuentros, soledad y muerte. Ver pasar la vida por delante de los ojos y reescribirla. Lectura de Gabriela Toscano. Buenas tardes. Pues yo he elegido el poema este, Viaje, porque el significado de la palabra viaje para mí, pues, me sugiere muchísimas cosas. Viaje como un ir a lo desconocido, pero sin miedo, o quizá algunos sí, algún poquillo de miedo sí que siempre hay, albergando la ilusión de que las sorpresas que te deparará ese viaje van a ser buenas. Recordando cuando era una niña y mi tía me traía desde Cuevas del Becerro hasta Ronda y yo no despegaba mi carita de la ventanilla del autobús, de la empresa, como le decíamos, para no perderme detalle. Viaje también como forma de abrir la mente y comprender que nuestro posicionamiento ante el mundo no es el único posible y que hay muchas otras culturas diferentes todas y todas dignas de tener en cuenta y conocer. Y viaje también como forma de incorporar a la vida todo lo que una va aprendiendo cuando se viaja. Al final, ¿qué es la vida sino el más fascinante viaje que a través de los años cumplidos vamos transitando? De este poema, Inma ha resaltado el primer verso y yo me quedo con el último, que dice: «Ni el mar que regresa es el mismo mar». Y voy a leerlo. Cuando se viaja, siempre pasa algo. Decías, y la maleta producía un ruido molesto al arrastrarla por la acera. Salimos con aparente equipaje. Giramos la llave. Ponemos la alarma para asegurar que volvemos igual. Nos conocimos el siglo pasado, precisamente ayer, al cruzar el puente que aloja el agua, ese que nos recorre por completo. Sumergimos en lo húmedo el goce y el mar inunda la boca de conchas de algas y la sal que aumenta la sed. En su espejo rebuscamos las raíces y el cielo como Alicia. Volamos al tiempo que los misiles sobre los cadáveres de los niños que juegan en las playas, bajo satélites que lo ven todo. Ni el mar que regresa es el mismo mar. Lectura de Isabel Colomina. Bueno, yo voy a leer un poema en el que Antonia y yo tenemos una conexión, entiendo que feliz. Barcelona. No quiero volver, no. No quiero ver la diagonal del tiempo atravesada en la sombra alargada de la acera. Esos árboles desnudos calzando en sus ramas guantes de luces blancas en mitad de una escena como Gilda. No tengo huesos para darle al relente de noches turbias, ni siento las manos sin tan solo una sombra de las tuyas. Las campanas rodando como lágrimas de lluvia entre las notas. La espera del semáforo. 1000 años para atravesar el paseo de Gracia sin miradas que noten los colores. No, no quiero volver. Aquí ando entre las postales leyendo tu letra ininteligible, las moscas reproduciendo el son de la rutina, el vinilo atascado en una raya esgrafiada con saña en la memoria. Gloria lee un poema de la autora. Madrid. Me esperabas en la estación de Atocha con el frío de febrero entre las manos que se descongelaba desde dentro. Habitación de hotel de camas dobles. La lámpara es el hándicap del salto que aún nos tiembla en las rodillas, dobladas. Paseamos bajo una nieve minúscula que no llegó a cubrir los adoquines, calor blando de nuestra carne adulta. Mesa de mantel, vino y rosas rojas. Periódicos que hablaban de Arafat en los kioscos. No teníamos miradas más que para los ojos. Correr para que las puertas del metro no nos golpeen en los brazos y reír al acercarme a ti dentro del taxi. Detrás de los cristales del café Gijón paseaba la gente metida en sus cosas. ¿Qué solo se hallará en Madrid quien se encuentre solo? Pienso. Lectura de Inmaculada Villanueva. La Habana. La ropa tendida en la calle. Lo íntimo de la pobreza en las exposiciones. No es esta la ciudad que quieres ver. Colores desconchados, charcos sucios, en los que no se ve tu rostro pálido, ni el de los niños de torso desnudo, jugando al fútbol bajo las bignonias. Puertas de cartón y balcones caídos, y tanta gente de mirada oscura. Te adentraste perdido en este juego de esconderme los portones en sombras. Te aferro en un abrazo cuando pasas, calina tropical en la escalera. Volvemos a las grandes avenidas, coches charolados de los 60, a esta terraza en la que chorrea mar. Penden gotas de guayaba del borde de los labios. La voz de caña y ron del negro huesudo que desperdició el amor de una mulata se quiebra. Antonia Toscano lee uno de sus poemas. Voy a leer uno cuyo título es curioso, porque evidentemente yo no he estado en Fuji. Pero bueno, la cultura japonesa y todo eso siempre me ha interesado bastante y he tenido amistad con alguna persona de esta nacionalidad. Y bueno, se me ocurrió esto que voy a leeros ahora. Claro, yo la escucho también. Claro, es que... Bueno, entonces el poema se titula Fuji y dice lo siguiente. ¿Tiene que darle al botón o no? Pero él le da un, ¿no? Ahora sí. Ahora, cuando se nos resiste el cielo y no es el momento de la montaña, secuoyas de cemento fenecidas bordean el paseo saturado en negro, personajes dramáticos de manga y realidad de nieve recortada. Buscamos la lava en la superficie del lago que duplica lo que existe. Nuestros ojos esconden la mirada en las flores del cerezo en el vano y devoramos peces de colores, carne cruda con ardor de wasabi. Saboreamos la negrura de neón, levedad de la luz en el papel, la inquietud sutil por el uranio apenas reflejada sobre el puerto. El tatami se agrieta con la tierra y la marea voluble nos arrastra a disolver el calcio de los huesos, el azúcar, la sal de nuestro té.